despedida dos razones. Thank you.

matrimonio se acaba el patrimonio, pero eso es otro. Se termina el matrimonio, se acabó el patrimonio. Por lo que me han contado que eso es. Ya. El patrimonio. Parte así. Thank you.